5 y acción, 5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción. Bueno, SOS Señal de Radio nace por una necesidad poco personal. Yo venía de ser radioaficionado, y esto de estar comunicado con gente de todo el mundo me llevó a que había que hacerlo a nivel noticias, no solamente hacer amigos, mandarnos cartulinas como hacen todos los radioaficionados, llevar un libro de registro de los contactos que hacía, sino que se me ocurrió de hacer algo, por eso el SOS, ¿no? Uno venía también de la telegrafía y digo, bueno, la construcción de una nueva forma de comunicación, ¿no? Entonces digo, bueno, SOS, que es un pedido de auxilio, y bueno, y que es una señal de radio, ¿no? Un poco de llamar la atención a que estamos en peligro comunicacionalmente, una cosa así. Más allá de que, bueno, uno venía de una militancia de izquierda en esos momentos, cuando nace el programa era la crisis del 2000, 2001, aquí en la República Argentina, y el tema de la globalización también, que afectó mucho, ¿no? Entonces, bueno, la idea era, de alguna manera, con ese señal de radio, empezar a traer las voces de diferentes lugares del mundo. ¿Cómo logramos eso? Bueno, eso lo logramos en un principio con llamadas con tarjeta telefónica, que nos gastábamos fortuna del bolsillo comprando tarjetas, hasta que, bueno, apareció la internet y todas las cuestiones a las redes, ¿no? Pero bueno, de esa manera nace, ¿no? De tener la necesidad de comunicar y traer las voces del mundo aquí a nuestra región que comprende La Plata, Berisso y Ensenada. Uno de los tantos momentos trascendentales o importantes de SOS Señal de Radio fue aquel golpe de estado que se le dio a Manuel Zelaya Rosales, en donde nosotros, en colaboración con la gente del noticiero Democracy Now!, sacábamos al aire a Andrés Tomás Conteris, que era productor del noticiero Democracy Now! En español, que justo en esos momentos estaba adentro de la embajada de Brasil, allí en Honduras, y que acompañó a Zelaya en todo momento, así que teníamos la palabra de quién era el presidente Zelaya en ese momento, y bueno, fue muy trascendente para nuestra región, lo que es La Plata, Berisso y Ensenada, vuelvo a repetir, tres ciudades, porque bueno, no se sabía lo que estaba pasando, y bueno, fue un acontecimiento para nosotros muy importante a nivel comunicacional, digo, ¿no? Más allá de otras cosas que han pasado en la América Latina, pero bueno, eso nos marcó mucho a SOS Señal de Radio. No, y no hay ningún secreto. Los 21 años tiene que ver con la militancia que uno ha tenido en su juventud. Tiene que ver con la conciencia de clase que uno tiene. Tiene que ver con el compromiso que uno le da cuando se pone a hacer las cosas. Y bueno, y siempre lo digo, ¿no? Y invirtiendo capital. Nosotros con ese señal de radio no tenemos ningún ingreso de dinero, no es que hay gente que nos financia, no. Al contrario, quienes hacemos el programa ponemos plata del bolsillo, somos asalariados, somos empleados, mis otros dos compañeros son jubilados, así que nada, pagamos al operador del bolsillo nuestro. Tenemos esa ventaja de que somos uno de los fundadores de la radio, o cofundador de la radio, que me permite de alguna manera estar presente en el espacio. Así que, nada, esta es simplemente la historia del compromiso que tenemos, no solamente por nuestros ideales, sino también, bueno, de la necesidad que veíamos en que tenemos que ver lo que pasa también afuera para saber lo que nos pasa a nosotros mismos acá en nuestra República Argentina. Así que bueno, también eso ha tenido mucho que ver. Y también la formación internacionalista que traíamos de esa militancia que les contaba al principio, ¿no? Creo que ese compromiso internacionalista nos ha servido también para seguir en la lucha de ocupar estos espacios, ¿no? Espacios que lamentablemente los viene ganando la derecha, pero que bueno, nosotros de a poco estamos rompiendo ese cerco mediático. 5 y acción, 5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción.